deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola de nuevo. Por si aún no te has enterado, nuestro programa de hoy lo dedicamos al cambio de hora. Suceso temporal futuro que tendrá lugar dentro de 2 horas en nuestra versión en directo. No así en la versión a la carta, aunque cada vez que vuelvas a escuchar este capítulo, oigas una y otra vez que lo decimos en forma de un bucle sin final. You plushy cowboys and hungry girls, you found our pool of ice cream swirls. Splash into the shelly fields in and wiggle for me with your dorsal fin. Do it like a dolphin. Es un buen momento para volver a reflexionar sobre todos los pros y los contras relacionados con la repercusión social, física y psicológica que supone este cambio horario, según el cual alguien ahorra dinero y energía, o unos pocos ahorran energía mientras seguimos pagando a unos muchos, o alguien nos cobra por la energía que gastan otros, e incluso, con la nueva ley en la mano, el gobierno nos hace pagar un canon o una multa millonaria si se nos ocurre intentar desvincularnos del actual sistema empresarial mafioso energético, apostando por ser autosuficientes energéticamente hablando. En fin, realidades aparte, nuestro leitmotiv en el programa de hoy sigue siendo ofrecerte una selección de música electrónica como parte de la terapia para subirte los biorritmos. Y para conseguir nuestros objetivos sonarán temas de Superflu, con los que hemos empezado, Boreals featuring Lasers, Morris Aimard, un mini DJ set con vinilos del siglo pasado a cargo del hombre que se esconde tras estas palabras, Heiko Laux y Diego Hostetler, y Alberto Martín del colectivo Ink and Movement nos hablará sobre el lanzamiento online en España de la revista de arte urbano Juxtapose. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica, hora solar, para escuchar con auriculares. Aún de repuesto. We'll be right back. Aún de repuesto. Aún de repuesto. Careful to push me in hustle. Aún de repuesto. Thank you. We'll be right back. I'm looking out and pretending you don't see, right? For all you many lonely people who come here together, everybody's just lonely. You want to come together and sit right and hold tight for the table to turn, see? And as this positive information, I come right through to you and yours. Communication gap, identity gap, and a generation gap. Mi nombre es Alberto Martín, pertenezco al colectivo IAM, Incap Movement, y ahora mismo formo parte de Justapox como redactor jefe de contenidos de la parte online en castellano. Justapox es un magazine físico que surgió con la emergencia de la cultura underground, que en finales ya del siglo XX, pues que antiguo suena ya de hablar así, es uno de los principales motores del arte de vanguardia. Y Justapox pretende unir todos los distintos géneros del arte contemporáneo del momento, arte psicodélico, hot road, el graffiti, el arte urbano, la ilustración, todo en contextualizarlo en una misma revista para ofrecerla así al público y que pudiese ver, ¿no?, cómo todo esto estaba surgiendo y de qué manera. Justapox, al no poder tratar toda la cantidad de proyectos que se van generando desde el magazine, no se podían tratar, puesto que a diario prácticamente se renovaba de forma muy muy fuerte, y sobre todo ya con la emergencia de internet es enorme todo lo que está surgiendo. Surge el proyecto online Justapox. Surge primero en Estados Unidos con la web www.justapox.com, y empiezan a postear todo lo que va ocurriendo como noticiario a nivel diario que surge en todo el mundo. Lo mismo ocurre más tarde en español. México toma el testigo de San Francisco, que es donde está ubicada Justapox, y empiezan a hacer la publicación en castellano de justapox.com. Justapox, que se había convertido en la referencia, ¿no?, en la magazine referencia y en la web referencia de todo este movimiento, en septiembre de este año aproximadamente, se pone en contacto con el colectivo IAM, Incap Movement, que en los últimos años había sido un referente cultural de todo lo que había sido el arte de vanguardia y la escena urbana, y nos propone que desde España aportemos contenido a esa revista, puesto que no solo el mercado español cada vez tiene más fuerza, sino que los artistas españoles, en este sentido, me refiero siempre a lo urbano y tal, cada vez tienen un nombre más potente en la escena internacional. Esas personas que son los nombres importantes de todo esto eran nuestros amigos, eran nuestros colaboradores, en definitiva eran parte de la familia IAM, y por eso se ponen en contacto con nosotros. La imagen hoy recobra un nuevo sentido, puesto que vuelve a haber una carga emocional en ellas. La gente se siente implicado con ciertas manifestaciones desde distintos vehículos, como puede ser una revista como la nuestra. Justapox tiene la capacidad de verlo y estar en sinergia por completo con lo que nosotros proponemos, con lo que proponen otros, y de alguna forma nos vincula unos con otros también. Es lógico y normal. De hecho, muchas veces nosotros reposteamos, para que te hagas una idea, información que vemos en otros sitios. Así que, a lo propósito de lo que tú decías, creo que sí, hay una vinculación mayor actualmente entre proyectos o empresas. Ahora bien, de verdad no creo que sea por la crisis, creo que es más bien por la realidad material que vivimos actualmente en el siglo XXI. Para mí sería un sueño conseguir ser la revista referencia de los mingitorios internacionales. Desde luego sería no solo divertido, sino sería todo un éxito. Creo que todavía no ha nacido la revista líder en ese aspecto. Hay varias que están ahí luchando por la hegemonía del váter. Pero desde luego nuestro objetivo es que en Europa, en España concretamente, ocurra lo mismo que en Estados Unidos. Estados Unidos, Justapox es la revista referencia en cuanto a arte y en cuanto a escena urbana se refiere. Creo que es el movimiento artístico que va a tomar el testigo del mundo. Ciudades de Polonia se convierten de repente en galerías urbanas como tal, a las cuales visitar y percibir cosas que antes no ofrecía ningún sitio en el mundo. Cada vez más y más las ciudades de todo el mundo proponen proyectos de reconversión de los núcleos urbanos, de los barrios, y de repente generan un discurso nuevo de la ciudad. De repente la interactuación con la ciudad cambia y ya no es solo un lugar donde se vive, sino también donde se disfruta estéticamente. Es muy importante esto porque de repente el arte vuelve a servir al ciudadano. Es un poco casi medieval, te diría. Se desvincula de lo solemne o de esa connotación de relamido que podía tener muchas veces el arte contemporáneo, que estaba muy lejos de la gente. Para empezar, porque la gente tenía que ir a visitar el arte. Eso ya para empezar. Entonces creaba un concepto de, en mi opinión, esto puede ser completamente discutible y puede incluso ser equivocado, es lo que yo creo. La gente tenía que tomar una actitud de tengo que ir al museo y tengo que ver esto y por cojones me tiene que gustar. No puedo ir al Louvre y que no me guste eso, porque es que si he pagado me tiene que gustar. Esto ya no pasa, de repente el arte te lo encuentras, te golpea. O sea, y no importa si te gusta o no, simplemente lo disfrutas. Para bien o para mal, pero hay un encuentro. Por primera vez hay un encuentro real entre artistas y espectadores. Y eso es mágico. Pasaba antes, como te decía, la media, cuando la gente iba a misa y de repente se encontraba que el arte estaba ahí y de repente le podía afectar en menor o menor grado, pero era completamente pasivo. Y eso es lo genial de todo esto. La revista física la podrán encontrar en los puntos habituales de venta, en tiendas especializadas fundamentalmente, y luego nos pueden visitar a diario en nuestra web la.juxtapox.com. Luego está la versión en inglés, que es juxtapox.com. Aún de repuesto. Y nos vamos con esta preciosa canción del grupo Superflu desde Alemania, algo llamado Gather, de Together, que forma parte de su último trabajo en grande. Hasta la semana que viene. The core of life is the intersection of the time we have and the things we share. Aún de repuesto.